Muy bien, estamos ya iniciando la mañana informativa, en este caso para dialogar con Hernán Tantucci, quien es presidente de la asociación que nuclea a los descendientes de piamonteses. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien, gracias a Dios, bien. Pasando este frío, que está complicado, el día está muy frío, la verdad que vendría bien para una bañacauda, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, antes que nada quería agradecerles por el llamado, porque la verdad que, bueno, para nosotros es un gusto poder hacer la tradicional bañacauda y, bueno, poder estar cerca de los socios en este momento no tan complicado, donde por ahí la presencialidad se hace difícil. Así que nada, estamos haciendo las comidas típicas tradicionales del Piemonte. Bien, a ver, vos decís la típica bañacauda. Yo la he escuchado nombrar toda mi vida la bañacauda, pero no sé qué es. ¿Es picante? Bueno, ¿es tipo guiso? Sí. ¿Qué es? Contame. Bueno, cada vez se hace más accesible a todos los paladares. Uh-huh. Tradicionalmente, bueno, es una salsa, ¿verdad? O sea, baña viene de salsa y cauda de caliente. O sea, sería la traducción una salsa caliente, donde, bueno, tradicionalmente la proporción era una cabeza de ajo por persona, cosa que ahora es totalmente impensable, ¿verdad? Sí. Con crema y anchoas, ¿verdad? Esa es la base, lo que se llama la base de la crema. A partir de ahí, nosotros la hemos argentinizado bastante, porque, bueno, esas proporciones que eran tradicionales ya no se hacen más, teniendo en cuenta que es muy tradicional de la zona del Piemonte, de los Alpes, un lugar muy frío, montaña y demás. Trasladada acá a la región pampeana, se ha ido suavizando, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo en las proporciones. No, claro, y, sí. Una cabeza de ajo por persona, obviamente, no ibas a agarrarte un parásito, sí, jamás en la vida, pero... No, por eso, tradicionalmente era así, después se fue suavizando, ¿verdad? Y con nuevos ingredientes, porque es tipo, para que tengas una idea, es como una fondue, o sea, se hace en una olla de barro caliente y se van introduciendo todos los ingredientes, que son normalmente verduras, digamos la verdura de época, de estación. Uh-huh. Pero bueno, nosotros le hemos incorporado otros ingredientes que tienen que ver con que, no sé, lo podés hacer con trozos de pechuga de pollo, con ravioles, con, o sea, todo lo que se pueda mojar ahí, y que a través de esa especie de fondue, digámosle, que es lo más no parecido, lo podés ir intercalando, ¿verdad? Y podés usar también otros ingredientes sin ningún problema. Bien, eso ustedes lo van a vender en un pote cerrado, que uno, sí, va, lo calienta baño ahí, en el microondas, una cosa así, ya está lista. Exacto, sí. Nosotros, a partir de ahora del año pasado, bueno, de toda la época de pandemia, como no lo podemos hacer presencial, que normalmente se hacía en el club, uh-huh, lo estamos haciendo así en potes. Son potes como para dos personas, porque la idea también es poder compartirlo en familia. Normalmente se hacían estas ollas de barro, que eran para seis, más o menos, uh-huh, la proporción. Por las mesas, ¿no?, que permitían poder reunirnos así en el club. Y bueno, ahora se ha hecho así en potes para dos personas, y bueno, eso sí, lo estamos ofreciendo para todos los que les guste la bañacauda. Bien, $1,000 el pote. Sí. Exactamente, $1,000 para dos personas sería. Para dos personas, sí. Exacto. Y después veo una panacota. Panacota. Exacto, bueno, también cosa tradicional, rica, sí, por lo menos lo que también tradicional de la zona, exacto, con las mismas características. Pana es crema y cota cocida, o sea, sería una crema cocida, que eso es un postre tradicional también de esa zona. Bueno, hacemos referencia siempre, ¿no?, a esa imaginación de estar en un lugar frío, donde hay donde hay montañas, y es otra característica de un invierno muy crudo. Por eso también salen siempre a la venta en, para estas fechas acá, ¿no? Uh-huh. Entre junio, julio, agosto, hacemos las estas comidas típicas. Esto que es una crema con una salsa, una gelatina, una mermelada, ¿de qué? Exacto, es una también es una crema cocida y arriba se pone, es una mermelada con también frutas de estación. Parecen moras las que veo en la foto. Moras, sí, sí. Moras ahora no estamos consiguiendo, pero esta vez va a salir con frutilla. Qué rico. Todo natural, ¿verdad? Todo sí, frutilla sí, sí, sí. Y arándanos. Y bueno, lo que se consigue en realidad es de estación. Y sí, sí, sí, por supuesto. Similar al concepto de la bañicauda, digamos, es lo que tenés de estación, aprovechar que sea lo más fresco posible, porque también son postres muy accesibles en ese sentido. Y también se vende por pote esto. Eso sí, son potes individuales, más o menos son unos 300 gramos el pote, y ese está individual a 500 pesos. A 500 pesos, perfecto. Bueno, ¿dónde se tiene que comunicar la gente que quiera encargar bañacauda o el postre? A través de WhatsApp están a todos los integrantes de la comisión, no hay ningún problema porque estamos todos, digamos, en el grupo de uh-huh. WhatsApp. A cualquiera de los integrantes de comisión, y si no, al número mío del teléfono de contacto, y si no, directamente ahí se refieren en la calle Tierno, Tierno al 235. Tierno al 235, el día exacto. Sábado. El día sábado, sí, tratamos de ¿Esto es todos los sábados que se hace, no, este sábado? Sí, sí. ¿Ah, es todos los sábados? No, todos los sábados. A partir de este sábado hasta que siga el frío, o sea, hasta agosto lo hacemos. Lo hacemos todos los sábados. Perfecto. Y la idea es eso, un poco centrar los pedidos durante la semana y saldría para el día sábado así en directamente. Sí, sí. Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, además de eso, digamos, me desayuné con una cabeza de ajo, ni te digo, no quiere estar nadie cerca mío ya, de solo pensarlo. Pero, no, lo que quería consultarte ahora era porque estuve leyendo que va a estar la gente del consulado italiano en Santa Rosa. Nosotros pertenecemos a Bahía, ¿no? A Bahía, exactamente. Sí, sí, el consulado de Bahía se contactó con el vicecónsul, acá, con el señor Lorda, para que, bueno, poder hacer tanto ciudadanía como pasaportes. Ellos lo tienen todo también en una página de internet de Bahía Blanca, del consulado. Igual, bueno, ellos ahí ya nos informaron que se van a poder pedir turnos por correo, al correo bahiablanca.itinerante@esteri.it a partir de las 12 horas del día 13 de junio. Ahí vas a pedir el turno o los turnos que necesites, porque puede ser por ciudadanía o por pasaporte, ¿verdad? Uh-huh. Para los días 26, 27 y 28 de julio, o sea, con anticipación, ahí se te van a dar el turno para poder presentar toda la documentación. Bien, cuando uno pide el turno, ¿allí le informa la documentación o hay algún agente consular en Santa Rosa que más o menos te vaya preparando las cosas o te requiera? Los turnos se piden a través del correo y vos ahí tenés que presentar toda la documentación que necesites o lo que vos ya... en el mismo correo te dicen todo lo que tenés que presentar. Claro, exactamente. Ah, perfecto. Y cualquier cosa que te falte, por eso es con tanta anticipación, porque a lo mejor te puede faltar, no sé, un acta, por decir, o un dato, entonces ese correo te va a permitir, digamos, estar en contacto con ellos, porque, bueno, ese es el equipo, llamémosle el equipo técnico, por así decirlo, del consulado de Bahía, que se traslada por esos 3 días acá a Santa Rosa. Y para que no se generen, digamos, ni colas ni consultas ahí en el momento, vos a través del correo te vas a ir interiorizando bien, así cuando para esos días de julio vos ya directamente vas y lo presentás, y bueno, ahí van a traer los escáneres para digitalizar la documentación y demás, todo el equipo técnico, y bueno, poder optimizar el tiempo, porque son pocos días, son 3 días que van a estar. Uh-huh. A full, nos dijeron que van a estar de la mañana hasta la noche trabajando esos 3 días, y bueno, poder optimizar el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Pregunta un oyente, dice que su bisabuelo es italiano, y si él puede pedir la ciudadanía. Sí, todos los... la ciudadanía italiana no tiene límite de generación. Vos podés ser, no sé, bisnieto, tataranieto, o bueno, cualquier... no tiene una limitante en cuanto a la generación. Lo que sí siempre se pide, y eso, bueno, en realidad, por ahí me estoy metiendo en otro terreno que no es el nuestro. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro que nucleamos a los piemonteses. Esto estoy hablando del consulado, que es el gobierno, digamos, de Italia, Argentina, sí. ¿Verdad? Por ahí nosotros, la información que tenemos es lo que nos van brindando ellos, pero no somos del gobierno, somos de las asociaciones sin fines de lucro, y ayudamos a la gente a presentar la documentación. Para iniciar, normalmente lo que te van a pedir es el acta de nacimiento de la persona que era italiano, o sea, que nació allá y que se vino a vivir a Argentina, ¿verdad? Claro. Con eso se inicia todo. Uno de los cosas más grandes que hay es que la mayoría se había naturalizado argentino. Eso quiere decir que cuando después llegaban acá por cuestiones de trabajo, bueno, de distintas índoles, renunciaban a la ciudadanía italiana y se hacían argentinos. Ahí tenemos un problema, porque eso los tanos no lo toman muy bien eso, porque más allá de que a lo mejor no sabías el idioma, porque no hablabas español, o no entendías lo que estaba afirmando, bueno, para ellos es como que vos renunciaste a la ciudadanía italiana, ¿verdad? Y hiciste uh-huh. argentino. Ah. Entonces, bueno, ese es el primer escollo. Tiene su razón, digamos, no es a tontas y a locas. Confirmar en Argentina. ¿Cómo? Tienen su razón, no es a tontas y a locas que no les gusta. O sea, tienen... Y sí y no, sí, es controversial el tema. Sí, es un tema de conversación con el resto de las asociaciones acá en Argentina. Se entiende que en muchos casos no sabías el idioma, uh-huh. te anotaban mal el nombre y el claro. apellido, te anotaban como lo entendían y no como se escribía. Venían sin saber el idioma de acá, porque además nuestros abuelos ni siquiera hablaban en italiano, hablaban en piamontés, porque allá es más importante el idioma de la región que el del país, uh-huh. como pasa en muchos países de Europa, ¿no? O sea, vos vas allá y no hablan en italiano. Claro. No, si aprendés italiano acá, vas allá y no entendés nada, porque es otro idioma. El piamontés tiene vocablos más tipo franceses, así, con otra pronunciación que no tiene nada que ver con el italiano. Así que imagínate esa persona, no sé, en 1914, que llegaba acá y acá le hablaban en español. Uh-huh. Bueno, muchas veces firmaban cosas que eran simplemente por conseguir un trabajo o, bueno, por cuestiones legales, ¿no? Nada más. Y ahora se está haciendo una revisión de ese tema, porque, bueno, eso implica que cuando se haya naturalizado esa persona, bueno, te traba todo el trámite de ciudadanía a todos los descendientes de él, ¿verdad? Correcto. Hernán Tantucci, muchísimas gracias por tu atención. Vamos a recordar entonces a partir de este sábado y de 10 a 14 horas en Tierno 235, usted puede retirar lo que va a encargar al WhatsApp 2954-51-18763. ¿Está bien este teléfono? Sí. Déjame ver. 51 87 63. Sí, yo lo dije mal. Sí. Pues si está bien, sí, el teléfono, yo lo dije mal. 15 51 87 63. Esa Panacot me está llamando, ¿qué querés que te diga? No puedo leer ni los números. Lo encarga ese celular el sábado, ya sabe, una baña cauda, arriba una Panacot y, por supuesto, tómese algún digestivo, lo único que le pido. Muchas gracias, Hernán, que tengas buen día, hasta la próxima. Buen día, muchas gracias a ustedes.